Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, aquí estamos un día más en Oceánica Podcast. Vino una galerna veraniega, así que parece que toca estar descansando. Y bueno, así tengo esta voz, ¿no? De dar las clases de surfing en la escuela, que parezco Janis Joplin. Cualquier grupo que me quiera contratar, aquí estoy, ¿eh? Y nada, hoy venimos con un programa en el que vamos a hablar de festis, ¿vale? De surfing. En concreto los de Salinas, porque son seguidos. El festival de Longboard, que fue esta semana pasada, y el Skateboard. Y el Surf Music and Friends, que es esta semana, en concreto empieza mañana. Y pinta bastante interesante. Vamos a escuchar una canción de Gente Terrible, que fue un grupo que tocó en el festival de la semana pasada, ¿no? De Salinas. Y que puede estar allí escuchándolos, son conocidos míos. Y bueno, son de Oviedo, me parece. Y bueno, grupo asturiano, vaya. Gente Terrible, ¿ok? Seriedad, dices que no tengo edad para andar con juegos, con amores veraniegos. Yo te digo que es verdad, hágase tu voluntad. Si quieres algo serio, sigue tu criterio. Sé que estamos a la par, aunque te hagas de rogar y digan mis amigos que no debo estar contigo. Sé que yo te gusto, no me des ahora un disgusto, por favor. Hacerlo yo, lo tengo claro, voy a confesar mi amor por ti. Sientes como yo la llama viva del amor que hiere muy adentro en tu más profundo centro, y sé que es evidente, me lo ha dicho mi vidente personal. No. dices tú, tendré que hacerlo yo. Iré por la S2 a todo gas. Si no lo dices tú, tendré que hacerlo yo. Iré por la S2 a todo gas. Si no lo dices tú, tendré que hacerlo yo. Bueno, pues como veis, es una canción de amor. Dedicada a la AS2, ¿vale? Oviedo y Gijón, que están ahí comunicadas por esta carretera. Y bueno, vamos a pasar ya a escuchar los audios de dos personas que están muy metidas en el Festival del Lomboard de Salinas y en el Skateboard, ¿vale? Vamos a ello. Festival 2023. Este año se cumplía el vigésimo aniversario de este festival asturiano, donde llevamos muchos años acudiendo. El balance dentro de lo que cabe fue positivo, pese a muchos cambios que están ocurriendo dentro del festival, que no nos agradan demasiado. Pero bueno, en general, lo que es competición, la comunidad que se forma allí, los reencuentros, todo eso fue más o menos bien. Pero bueno, ahora voy a pasar a resumiros un poco cómo fue el tema de la competición Campeonato de España y Campeonato Internacional. Primeramente, las olas durante todos estos días fueron bastante potentes, bastante sobrepasadas para lo que es una competición de longboard clásico, ¿vale? Con olas de 2 metros prácticamente todos los días, condiciones bastante difíciles, tiempo cambiante, pero bueno, en general los competidores tienen nivel y se pudo hacer el evento sin mayores consecuencias. Lo más eso era para algunos competidores así pequeños, que había categoría sub-18, que abarca para mí demasiadas edades, porque hay mucha diferencia entre un crío de 14, 15 años con un crío de 18, pero bueno, es lo que tenemos aquí ahora en España, que poco a poco iremos incorporando nuevas categorías seguramente por parte de la Federación Española. Resumiendo, los ganadores fueron en categoría femenina Carlota Jauregui, que renovó su título en categoría Open. En categoría Open masculino tenemos a José Brasaluce, que también hizo un gran papel, siempre ahí en la sombra hasta el último minuto de su manga, que se sacó un 9 de la manga increíble y le dio su título de campeón de España. Después tenemos en categoría junior, ganó Francisco Freitas, que venía desde Portugal, campeón de España junior también, y en categoría femeninas, la asturiana y local de Salinas, Daniela Sevillano. Después teníamos la categoría internacional, donde se batían ahí los españoles contra portugueses y un mexicano que vino, Gordo Surf, Jonathan Melendres, un gran surfista, por supuesto, que se llevó la victoria. Y nada, la verdad que dieron un espectáculo en la final. Fue en condiciones muy muy duras, muy grandes, y nada, se lo llevó Jonathan, que desde México nos trajo su calidad aquí a España. Así que bueno, ese es el resumen más o menos de la competición, ¿vale? Después, el ambiente, buen ambiente, mucha menos gente que de costumbre para ser el Festival de Salinas. Me estoy refiriendo a comunidad longboarder, ya que este año se ha cambiado la organización después del fiasco del año pasado. Y lo que para mí es lo más importante del Festival de Salinas se ha eliminado, que es el lugar de reunión acampada, donde la comunidad de longboarder nacional, europeo y todo el que se acercaba a Salinas podía plantar allí su autocaravana, su furgoneta, su tienda de campaña. Y lo que se convertía el prado de Salinas era en una gran ciudad, como y nosotros sus habitantes. Y la verdad que eso se echó mucho, mucho en falta. Estábamos todos desperdigados entre las calles, mucha gente venía a Salinas solo por esa reunión, ¿me entiendes? Se reencontraban año tras año ahí, entonces lo echamos mucho de menos. Espero que para el año que viene la organización rectifique y se puede volver a este formato. Y nada, volver a tener una comunidad unida, que es lo que ha hecho estos últimos 20 años el Festival de Salinas, unir lo que es la gente del Lombor nacional, europeo y mundial, todos los años en la ciudad de Salinas. Y nada, eso es así el mayor pero de todo el festival. Después, bueno, podemos pasar por alto que hay un gran mercadillo con muy pocas empresas de surfing invitadas o dispuestas a ir, no sé por qué razón, pero bueno, creo que habría que tener más empatía con lo que es el mundo industrial del surf en el Festival de Salinas, más facilidades para que puedan venir, porque además este sector está atravesando una racha bastante negativa y creo que se debería tener una ayuda a este sector dentro del Festival de Salinas. No sé cómo, pero la organización tendría que encontrar la solución. Yo tengo mis soluciones, pero aquí públicamente no las voy a decir. Y nada, resumiendo, mi familia y yo lo pasamos genial. No pudo estar Nicolás García, que como sabéis está compitiendo en el Campeonato del Mundo de Lombor ahí en Estados Unidos, en la primera prueba en Huntington, que por cierto lo vimos allí todos reunidos debajo de una carpa por la noche, vimos su manga en directo. Y fue apoteósico, fue súper guapo, fue ver por primera vez a un salinero asturiano y español en una prueba del Campeonato del Mundo Wiesel, fue increíble. Y nada, fue uno de los momentos para mí del festival. Y por lo demás, pues nada, este fue mi resumen, espero que os haya gustado y espero volvernos a ver. Y os invito a que para el año que viene vengáis al Salinas Lombard Festival. Claro, esperemos que la organización atienda razones y nos devuelva nuestra ciudad, pueblo, comunidad, al lugar donde se merece. Un saludo a todos, chicos. Bueno, pues ahí está Fernando, que es el... Ya lo entrevistamos el otro día, hace ya tiempo. Y estaba yo mirando en Instagram para deciros qué programa era en concreto. Y es que me los quitaron Spotify, de repente, pues le apeteció quitarme el programa 6 y el programa 1. En el 1 entrevistaba a Fernando Ferrao y en el 6, pues, a Fernando por la revista Hunting Magazine sobre el Lomboar. Y bueno, claro, también es el padre de Nicodora, ¿vale? Que lo entrevistábamos en el programa 2 junto con Carlota Jauregui. Así que bueno, tendré que volver a subirlos porque esto no puede ser. Y sí, yo la verdad que muy de acuerdo con eso que comenta Fernando respecto al tema este de matar un poco la comunidad surfera a favor del mainstream, ¿no? Hay que posicionarse y decidir qué entra y qué no entra en un festival de surfing. Para mí los coches de choque no tienen nada que ver con el surfing, por ejemplo. Claro, a un amigo mío argentino decía él, claro, es que el error es pensar que esto es un festival de surf. Esto es una competición de surf que coincide con un festival random. Bueno, puede ser. Al final, pues es eso, ¿no? Todas las fiestas, todas. Incluso las fiestas de Prado aquí de Asturias míticas siempre fueron se va convirtiendo al mainstream y de repente te ponen reggaetón y te quedas como loca, ¿no? Eso es, bueno, es una mierda, ¿no? También va más gente, supongo, pero... se pierde esa esencia inicial, creo, en mi opinión. Y parece ser que la de Fernando, pues, también. Y en la demás gente del mundo del Lomboar. Yo sí que pude hacer algún contactillo por ahí. Como, por ejemplo, pues, conocí a Horacio. que él tenía ahí un puesto de tablas, que por cierto debe ser que cuesta bastante tener ahí un puesto. Me parece que unos chicos que vendían artesanía me lo comentaron, que es que es muy caro poner ahí un puesto. O sea, no es porque no quieran, es porque debe ser que bueno, no sé. Y si no hay facilidades, pues la gente pues no, ¿sabes? Y sobre todo, pues por ejemplo, pequeñas empresas como puede ser igual Horacio Surf, pero bueno, Horacio_Surf en Instagram, ¿eh? Él sí estaba allí y vi un material que me encantó. Unas tablas shapeadas muy, muy retro, utilizando mucho la madera. Él también hace tablas enteras de madera, ¿vale? Estas que tienen pues su esqueletito y demás. Cogí el contacto también para entrevistarlo, así que en algún momento pues caerá una entrevista con él. Y bueno, si lo buscáis, pues eso, ¿no? Tiene cosas bastante guapas. También hubo un festival de skate, ¿vale? Y tenemos un audio de Kini, que era el speaker, ¿vale? Aunque primero vamos a escuchar. Bueno, sí, vamos a escuchar este audio de Kini y luego ya pasamos a hablar del festi de esta semana, ¿vale? Que a mí, personalmente, me gusta más. Hola, Carlota. Soy Kini González y, como charlamos, te mando la locución comentando la primera edición del Salinas Skateboard Festival. Como sabes, efectivamente fue la primera edición dentro del programa del ya conocidísimo Festival Internacional de Longboard de Salinas. Con motivo de la construcción del skatepark en la recta de la playa de Salinas hace muy poquito tiempo, llevamos tiempo con ganas de organizar un evento a la altura del skatepark y de la playa de Salinas. Y por fin Gustavo de la escuela de Up Skate se echó hacia adelante y organizó una de las competis más especiales del año, con una asistencia de público increíble. Creemos que hubo más de 1,000 personas en ciertos momentos viendo la competición, que aglutinó todas las categorías, sub-10 masculino y femenino, sub-16 femenino, el Open, donde se repartió muchísima pasta, y la categoría Masters, más 40. En total, 3.500 euros en dinero, en cash, en premios, y otros casi 1.500 en material para repartir para las categorías inferiores. En el Open, en la categoría por excelencia, reventó el jovencísimo del País Vasco con tan solo 12 años, Egoitz Bijuesca. En segunda posición, el local representando el skateboarding avilesino y salinero, Illo. Un nivelazo de skate espectacular. En la categoría de Masters, la leyenda del skateboarding nacional, Gerson, se impuso, seguido muy, muy de cerca de nuestro local, el asturiano más internacional en lo que a skateboarding se refiere, nuestro querido Emilio Hernández, que no en vano, a lo largo de toda la jornada estuvo capitaneando el equipo de jueces, junto a Marino de Gijón y a Carelli desde el País Vasco. Alejandro siempre tabulando y organizando todo el tema administrativo. Y nada, felicitar a la organización, a Salinas, al público, a los coach, a las familias que acompañaron a los mini Reapers. Y nada, ilusionadísimos, todo el feedback que nos llega de aficionados, competidores, instituciones. Por supuesto, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Castellón por apoyar esta iniciativa. Espero que sirva de punto de partida para instaurar y seguir creciendo con lo que promete ser, recordad, uno de los eventos fijos del año en la escena del skateboarding nacional. Y ojo, que yo creo que tenemos cabida y que tener el punto de mira en empezar a atraer a lo mejorcito del panorama europeo y por qué no cruzar el charco. Como digo, las expectativas son muy grandes, la ilusión solo ha empezado a crecer y todo el mundo está contentísimo. Muchas gracias, Carlota, a seguir haciendo ese gran trabajo que estás haciendo con el podcast. Un saludo, un abrazo. Kini González. Pues muchas gracias por enviarnos este audio. También completar ahí un poco las clasificaciones que nos contabas en tema femenino. Ceci Rendueles, cada una en sus categorías, ¿vale? Voy a decir, bueno, luego Chloe Franco, en sub 16 Noé Arnau, Telma Sanz en sub 10, y luego también, por ejemplo, estuvo Dani León y Bolita. Bueno, pero vaya, que el audio que nos mandaste está todo bien claro. Y bueno, yo, aunque no sé mucho de skate, de ese tema controla más Coyote, que luego una sección... Tiene hoy una sección bastante interesante. Ya os anticipo. Pues habrá que entrevistar aquí a algún skater, ¿no? Digo yo. Se aceptan propuestas. Vamos a escuchar los grupazos. Ahora sí. Que tiene el festival de esta semana, Surf Music and Friends Festival. Bueno, lo estoy diciendo mal, pero bueno, eso. También tiene una parte muy interesante, ya no solo la musical, sino por supuesto un open de surf. Y una cosa bastante interesante es el tema de las pelis, ¿vale? Pelis y cortos sobre el tema surf. Y el tema del aula, de un aula en el que, bueno, pues ya desde un principio se hacía limpieza de playas, que la harán el sábado en concreto. Bueno, tenéis el programa por ahí. Ya lo compartí en redes. Mis redes, ¿vale? Oceánica Podcast, /surf en Instagram. Pues ahí ya publiqué en historias alguna cosilla sobre este festi. Y es eso, ¿no? En ese aula, pues por ejemplo, yo qué sé, pues hablan sobre temas de conservación, de medio ambiente, y eso me parece bastante interesante y que debería de... Que eso, ¿no? Que no solo surfear, que también es cuidar la mar, que para eso estamos tanto tiempo en ella y disfrutamos tanto de ella. Vamos a escuchar a Phonic. Confía. Afonic es una banda gallega de metal alternativo que procede de Vigo. Se crearon en 2001 y bueno, ahí están. Tienen grandes grupazos que les inspiran y me mola mucho más este tipo de música, la verdad. Ya veis que es mi rollito. Se ve bien, se ve bien, de Bueno, pues ahora vamos a escuchar Fruta Fresca, ¿vale? También de Afonic. Y en concreto Afonic toca el viernes 4 a eso de las 22:00, ¿vale? También va a haber DJs y demás. ¿Qué más hay el viernes? Pues Surfilms, más friends que nunca. Y bueno, luego además una ponencia en el Aula del Mar a las 18:00 sobre los océanos y el cambio climático. Temazo, ¿eh? Mañana en realidad es cuando se inaugura, ¿vale? No el viernes. Y habrá un concierto de Misiva y de Urs, ¿vale? A partir de las 22:00. A las 8 antes, bueno, os estoy diciendo el programa que somos súper caótico, pero en realidad lo tenéis en redes, ¿vale? Y si buscáis el Instagram de Surf Music and Friends, pues lo encontráis, vaya. Mi Refugio, Bar y Pliegues van a ser las pelis cortos del jueves. A las 20:45. Y luego ya, pues, el sábado ya comienza como tal la convocatoria Open de Surf. Habrá yoga, que por cierto es una actividad gratuita, a las 9 creo de la mañana. Habrá una limpieza de playas a la 1, el propio sábado. Y hablarán de tiburones, orcas y veleros en el Aula del Mar a las 18:00. Además, en el Surf Films contarán con BioBiz, Steeping Up Organics. Y a partir de las 22:30 tendréis a Green Desert Water y Rambling Lips, ¿vale? Que los escucharemos posteriormente, ¿vale? Playa de Sibares, que estaba yo ahí con Guerra y el Milojas, dos personajes tremendos, y empezaron a discutir sobre la evolución del skate y del surfing, ¿no? En plan, cuál había sido más radical, más, no sé, cómo a contraponer esas dos evoluciones. Y le dije a Coyote, oye, esto es un temazo para una sección tuya, ¿eh? Y aquí viene Coyote a contarnos pues lo que él entiende sobre esto. Buenas, oceánicas y oceánicos. Hoy os hablo desde esta orilla asturiana del charco. Fue en los años 70, en un verano como este, terriblemente seco y sin olas, cuando un grupo de adolescentes de Los Ángeles comenzó a verticalizar el skateboarding para tratar de emular los movimientos del surfing. Para ello, empezaron a patinar piscinas vacías, de esas típicas americanas con pinta de fava y formas sinuosas. Aquellos guajes buscaban divertirse y quitarse el mono de la falta de olas, y es que el surfing es muy esclavo y poco agradecido. Hoy, casi 50 años después, ya no es el surfing el que sirve de inspiración a los skaters, sino que bebe directamente del skateboarding. Bueno, En realidad, en los últimos años se ha producido una cross-polinación y podríamos decir que ambos deportes influyen sobre el otro. Pero vamos a hablar de ese proceso que llevó a los surfers a fijarse en los skaters. Para ello, podríamos tratar diferentes planos. Uno sería el técnico y otro el cultural. Hoy nos vamos a fijar en el plano técnico y dejaremos el cultural para otro momento. Os prometo que también ese será interesante. Vamos a ello. Durante la segunda mitad de los 80 y los primeros 90 apareció una vanguardia de surfers aerialistas, es decir, más interesados en volar que en fluir sobre las olas. En otro programa os comentaba cómo la búsqueda del aéreo se produjo en diferentes lugares del mundo contemporáneamente. Vamos a concentrarnos, pues, en la zona de South California, cerquita de Los Ángeles, donde por entonces el skateboarding de transición, el vertical, ya contaba con una segunda generación y se encontraba en una ola de popularidad increíble. Un jovencito Jason Jesse, que poco después se transformaría en pro, llegando a ser uno de los skaters más influyentes de todos los tiempos, enseñaba a su amigo Christian Fletcher a realizar los aéreos que después el surfer llevaría a las olas. Estoy hablando de uno de tantos casos. Obviamente hubo muchos más. Y aquellos intercambios supondrían el inicio del cambio de dirección. Es decir, que el skate comenzase a influir sobre el surfing. El estilo de aquellos pioneros bebía directamente de la filosofía y estética punk skater. De hecho, no estaban bien vistos entre una comunidad surfera tradicional más cercana al hipismo que al nihilismo punk. Hubo que esperar hasta que la industria encontró al chico guapo y talentuoso, fiel reflejo del sueño americano más wasp. ¿Sabéis de quién hablo, no? Claro, de Kelly Slater. Kelly lo reunía todo para ser el nuevo referente de una industria surfera que ya estaba en plena capitalización. Guapo, blanco y con un talento especial para el surfing. La imagen de chico bueno y buenorro de Kelly y el trabajo de los asesores de marketing de la marquita de la ola y la montaña consiguieron hacer olvidar al gran público el origen punk y skater del aéreo. Una maniobra que a partir de la segunda mitad de los 90 pasará a ser básica en competición y llegados al siglo XXI se convierte en fundamental. Pero para aprender a volar hacen falta muchas olas y mucha práctica adentro y sobre todo fuera del agua. Aquí es donde el skateboarding puro adquiere una importancia suprema. La tecnificación y progresiva evolución del surfing aéreo pasa por la aplicación de técnicas de gimnasia acrobática al skateboarding, para así conseguir un patrón motriz que permita la ejecución de la maniobra sobre cualquier tipo de transición. A partir de ese momento, se pasaba el movimiento a la ola. Sea como sea, el skateboarding ha influido e influye directamente en el surfing. Lamentablemente el surfing ha ido perdiendo alma a medida que ha ido creciendo la profesionalización de su comunidad. Por su parte, el skate aún conserva ese espíritu punk y anarquista que ha sido siempre el motor creativo del mismo. En próximos capítulos os hablaré del aspecto cultural y filosófico del skateboarding y de su influencia en el surfing. De momento, os deseo buenas olas. Pero qué grandes coyotes, que es brutal. Pues muchas gracias. Vamos a escuchar a Green Desert Water. We'll be right back. Ellos son de Oviedo. Su primer disco veía la luz en 2018, Solar Plux. Y es que molan muchísimo, o sea, flipo. Vamos con la entrevista. Pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a Teresa Miranda, que es una canaria de Tenerife, pro de bodyboard, una crack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ahora justo lloviendo porque es un día medio malo y con pocas olas en este verano de momento. Es que en verano ahí suele haber, porque en el norte no. Algo sí, pero de momento la entrada que estamos teniendo está siendo bastante mala. Ya, aquí igual. ¿Cómo empezaste a surfear? ¿Y dónde? ¿Y edad? Pues desde pequeña estaba siempre en la playa. A los 7 años recuerdo que tuve mi primer buggy. Y nada, iba sobre todo en verano con mi tía y mis hermanos, toda la patrulla, y nos poníamos en la orilla a coger espuma. Pero así, algo casual. Y luego ya, a partir de los 12, diría, ya con aleta, pues fue cuando empecé ya a tomarme más en serio y a decir, bueno, quiero mejorar, quiero seguir aprendiendo, y ya lo veía como algo más que ir a la playa para pasar el rato, sino ya me motivaba más. ¿Y quiénes fueron tus referentes Para ir entrando ya cada vez más en el gol. Sí. Mi tía sí por parte del sur, pero luego la verdad que mi tío y luego también mi hermano. Con él siempre nos movíamos para olas más específicas para voleibol. Claro, porque ahí tenéis en Canarias tenéis unas olas muy buenas para bodyboard, ¿no? Slabs ahí. Sí, con el fondo de piedra, exacto, tenemos varias olas que hay que conocerlas. Entonces, gracias a él, pues las he podido conocer y ya una vez las conoce, pues tener un poco de cuidado y disfrutarlas. ¿Qué cuál es así, si nos quieres contar alguna ola que hay por ahí buena? O zonas Nada, por el norte en general hay varias y luego Hay también en el secret sur. spots, todo, secret spots. No digas nada que luego a todo el mundo. Secreto, secreto. ¿Y qué te iba a decir yo? Bueno, tus olas favoritas, bueno, secret spot también, ¿no? No, aunque okay. ¿Alguna Bueno, mítica? en el sur sí, ya hacen campeonatos ahí incluso, así que no pasa nada. En Alcalá, en el sur. Y luego también en Gran Canaria, en el Frontón, o La Guancha, donde hacen el Campeonato de España de voleibol. Es así que diría yo que es mi favorita. Que es muy mítico. Yo, por ejemplo, también empecé haciendo bodyboard, también, eso lo típico. Mi primo, mi tía, nos compraron ahí un body y empezamos a, bueno, hacer bodyboard, que básicamente como rollo correolas, correr las olas hacia adelante, vaya, no hacen ningún truco ni nada. Vale. Éramos muy pequeños, pero luego ya, como que ya me pasé al sur. Y esto le pasa como a mucha gente que toma el bodyboard como de inicio y luego no, pero el bodyboard, cuidado, ¿eh? Cuidado que es muy jodido. Claro, que cambia mucho de coger una espuma, porque sí, que coger una bola es fácil, pero cambia la manera de cogerla, cambia mucho. Claro, y es Depende como de la muy bola también. mítico, ¿no? Ese salto luego al sur, a veces. Bueno, Sí. por lo menos. Sí, porque al principio a lo mejor con un poco para entrarte en el mar sin gastarte mucho dinero en una tabla, porque a veces la verdad que el sur es un deporte un poquito más caro. Y también te da más seguridad con las aletas. Si no sabes bien nadar, no te defiendes bien, pues con las aletas un poquito más de seguridad te da. Para que los niños empiecen alguna idea, sí. Sí. Y bueno, ¿qué te iba a preguntar? Pues el tema del frontón king. ¿Qué es para ti? Bueno, explícanos un poco lo que es, porque igual hay gente que no lo sabe. Bueno, en 2017 competí por primera vez ahí. Es una ola súper específica para voleibol. Es perfecta porque tiene una sección de tubo y luego también para rampas, para hacer maniobras aéreas gigantes. Entonces, muchos la consideran así, la mejor ola del mundo así, para el voleibol. Y recuerdo en 2017, la primera vez que entré, justo había entrado el día antes del campeonato a entrenar ahí. Y en principio el campeonato ese año, en 2007, iba a ser en La Guancha, una ola al lado, un poquito más fácil, más accesible. Pero estaban las condiciones pequeñas y perfectas para el frontón, así que la organización decidió cambiarlo. Y recuerdo eso que era como una oportunidad, cada ola era increíble y tenía que aprovecharla. Y ahí creo fue donde di el mayor salto así. Sobre todo de límites, de decir bajo lo que sea. Porque ahí era como la vida es tan perfecta que no podías evitar esa tentación. ¿Qué exactamente? ¿Dónde es? En Gardaland, en Gran Canaria. Okay. Y luego ya. Ajá. Sí, me Dime, fue un poco dime. el impulso ya. Luego fue seguido en 2017, en 2018 otro campeonato. En 2019 y 2020, y ya se fue el último, desgraciadamente. Ahora no tenemos la categoría de mujeres ahí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no hay categoría ahí de mujeres? Hay pocas chicas que Porque van con la por. pandemia hicieron las últimas ediciones, se apuntaron pocas mujeres. Yo creo que fue más bien eso, a las dificultades para viajar, también los costes, ¿no? Y que poca gente puede afrontar a lo mejor una cuarentena fuera de su casa. Entonces era como arriesgado y empezaron como hay pocas chicas en los últimos campeonatos y desde ahí pues ya se ha aflojado un poco Sí, se nota y mucho ya que también como que no ha vuelto a ser parte del circuito mundial, sino lo hacen como un especial y si hay más de 8 o más mujeres, Sí lo hacen, pero si no, no. Entonces nadie se la juega a estar ahí que de repente no se haga. Nada, sí, la verdad que hay pocas chicas. También hay pocas chicas en surf, pero bueno, en como que en bodyboard hay menos todavía, ¿no? Sí, y claro, y la ola que es, que tampoco Claro. cualquiera se mete en. Hay condiciones que sí, que más o menos casi cualquiera se puede meter, pero hay otras que no. Claro. Y bueno, ¿cuáles son tus maniobras favoritas y bueno, qué estás ahora sobre todo practicando y demás? Sí, el tubo sobre todo creo que es la maniobra así reina del surfing en completo, en todas las modalidades. Sí. Y luego también el invertido me gusta mucho y hacer un buen reverse, que es como una maniobra un poquito más de surfing, así diríamos, en el bodyboard. Porque bueno, en el body es muy fácil acabar lesionado pues del hombro, igual por una mala recepción o de la espalda, ¿no? Sí, los golpes en las recepciones suelen ser duros y muchas veces el cuello, que ya estás 2 días que no puedes medio mover el cuello. ¿Tuvo Sí, suele ser un deporte un alguna poco lesivo. lesión así, bueno, algún susto que hayas llevado? Mira, la verdad que no. No, Así bueno, alguna. genial. Bueno, ahora que estuve en Chile, un golpe así en la cadera, pero nada así súper fuerte. Un poco de coger afuera del agua, pero dentro del agua se quitaba rápido. Pues de genial, lo suyo es no tener nunca lesiones e ir ahí controlando bien el cuerpo para seguir ahí a tope, porque estuviste en el Sí. mundial, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Sí, las sensaciones de surfing buenas, pero luego justo a las malas así en las que me eliminé, pues sentí que estuve tan cerca de pasar y no lo conseguí, que me fue un poco así un sabor agridulce. ¿Cómo quedaste al final? Quedé en Brasil novena y luego en Chile quinta. Porque, bueno, así háblanos un poco que, ya que estamos hablando de marcas, háblanos así un poco de las, para que la gente sepa quién, con quién estamos hablando, de las marcas así que conseguiste un poco en tu carrera deportiva más míticas. ¿De los resultados? Sí. De algunos Sí, resultados sobre así todo. que más tú, guau, este a tope. Nada, sobre todo en el frontón, eso, en el frontón King, o Queen, en 2018 y 2020 que gané. Luego, 4 veces campeona de España en Open, y en sub-18 creo que 2. Y ya de Europa, en 2018 quedé subcampeona de Europa. Que ahí es nada, ¿eh? Sí. Y bueno, ¿cómo te preparas físicamente para la competición? ¿Cómo? ¿Que cómo te preparas físicamente para la competición? ¿Cómo entrenas Ahora y...? estoy, sí, estoy entrenando CrossFit, un gimnasio aquí cerquita de casa de Alepeo, que les tengo mucho cariño a todos, la verdad, hay un ambiente increíble y se promueven un montón los valores así, el mucho esfuerzo, disciplina, y la verdad que estoy súper contenta y lo he empezado a compaginar bien con el bodyboard. Ah, bueno, guay, guay, guay. Sí, está muy de Sí. moda el CrossFit últimamente. Sí, Y ahí hay un ahora, montón de compañerismo, conoces gente súper guay. sí, ahora, bueno, estás a tope preparando las pruebas del mundial, ¿no? Para ello, bueno, pues eso, igual renunciaste a algunas cosillas o... Porque, bueno, tú eres matemática, entonces lo que hiciste, ¿qué fue? Como parar un poco eso. Cuéntanos. Bueno, acabé la carrera en junio, este año. Luego pensaba en septiembre empezar el máster de formación del profesorado para poder dar clases en secundaria, pero vi una oferta de trabajo que me quedaba cerquita de casa y decidí aprovecharla. Era un poco de análisis de datos, así, machine learning, un poco estos términos así que ahora están en auge, y estuve 6 meses ahí. Pero la verdad que quería hacer el circuito mundial y no iba a ser incompatible. Entonces decidí dejarlo, porque a lo mejor tenía posibilidad de renovar el contrato. Pero de nada, yo Sí. sabía que este año era aprovechar para viajar. Y hasta septiembre estaré viajando, aprovechando. En septiembre son las últimas pruebas del circuito de octubre. Sí. Y bueno, el máster. Claro, es Ese que al máster en final formación profesional para poder dar clases secundarias. hay que decidir ahí por una cosa o la otra, pero bueno, claro, ahora es el momento. Si Sí. estás ahí a tope con el deporte, pues es lo suyo dedicarse ahí a tope por lo que uno quiere, por los sueños, y luego ya, pues. Sí, por lo menos hasta que se pueda. Porque claro, supongo que tampoco es, del deporte es complicado vivir, ¿no? ¿O qué? Sí, Porque ahora mismo al sí, final, prácticamente nadie bueno, está viviendo del deporte. los Más o menos yo sponsors. también. Y Sí. cada vez está todo más caro. Y supongo que, bueno, los sponsors pues eso, ayudan con material y tal, pero tampoco es que te permita vivir completamente de ello, ¿no? Claro, Entonces. es eso. Sí, no vas a tener un sueldo. Y bueno, ¿cómo ves a las chicas en esta generación? Que antes hablábamos un poco de ellas, la nueva generación así de chicas que vienen, ¿qué tal? ¿Y algún consejo para ellas? Hay, bueno, una chica en Gran Canaria, Mar Suárez, que está surfeando muy bien y creo que si se centra bien y es disciplinada, pues puede llegar lejos. Y de resto, la verdad que está un poco escasa la generación, no hay tanta cantidad, hay pocas, pero bueno, las que hay, la verdad que tienen mucha calidad. Y sobre todo eso, que cojan disciplina y que sigan estudiando, que el body hogar no lo es todo. Y nada de eso, que la compañía todo. La clave sí, la clave es compaginarlo ahí poco a poco y pero bueno, también tirar, porque eso es un mundo que hay un montón de tíos y hay que ir poco a poco metiéndose. No puede ser que quiten el frontón queen porque no hay tías. Tiene que haber. Y bueno, también respecto a referentes internacionales, ¿quién te mola por ahí? Chicos y chicas. Siempre me ha gustado. Sí, en chicas siempre Alexandra Rinder y luego también Isabela Sousa. Tiene un surfing muy completo, la verdad, y Alexandra es también muy radical y es muy sólida. Y luego así a mujer en chicos, pues de casa, Álvaro Padrón, Diego Cabrera. Y luego así más nivel internacional de fuera, pues Jeff Hoover. Mítico, sí. La verdad que tenemos Sí. ganas de entrevistar a Alexandra Rindel, por ejemplo, sí, poco a poco ahí, sobre todo entrevistando a chicas y trayendo a gente guay. Claro, que ya me vaya viendo, se anime. ¿Cómo te ves de aquí a 2 o 3 años o cuáles son tus próximos objetivos? Supongo que los mundiales, y, ¿no? ¿O qué? Sí, más o menos, el próximo año va a ser el máster y si puedo seguir compaginando con hacer el mundial, espero que sí. Y ya luego ver si puedo trabajar. Y compaginando, con seguir viajando. Estamos Y si todos no, igual, bueno, sí. al final de profesora el verano. A mí como no me contratan, pues entonces me dedico a hacer radio sin cobrar gratis aquí ya iniciar proyectos. Pero bueno, aquí viviendo No, es si la soy idea. funcionaria, por lo menos tendré esos 2 meses de julio y agosto, y a lo mejor, si no, para aprovechar esos 2 meses para viajar, por ejemplo, a Indonesia y seguir entrando y mejorando. Si no se puede hacer el tour mundial. Ya, es que es complicado. Y opositar ya ni te cuento, que es lo que. Se hizo un parón aquí en Oceánica Podcast, yo. Sí. Ah, porque venían los exámenes. Y luego suspendí, o sea que ya me dirás. Nada, yo creo que hay que tirar por lo que a uno le gusta. Pero además te discrepa y plazas, así que. Además te creo que ni harías falta opositar. Ya. Opositaré, pero creo que aún así hay trabajo, hay trabajo. Bueno, no sé, no sé. A ver, si no me voy para Canarias, ahí. ¿Algún libro o peli que nos recomiendes así de bodyboard? Que digas tú. Hay un poco de cultura o surfer, si no, también algo que te haya marcado así como libro o peli o documental o algo así. Sí, de libro no sé, pero de peli, la de Locos por el Sur. Mítica, No sé, mítiquísima. ganas de los pingüinos que se pegaban. Una película muy animada. Mitiquísima, No, sí. una peli que está muy guay. Que al final es eso, te enseña mucho la lucha. Dani, a lo mejor que no ese talento y al final con esfuerzo y determinación lo consigues. Pues sí, totalmente. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí y contarnos todas estas cosillas. Y nada, que cuando quieras estás invitada a volver. Genial, gracias a ti por invitarme. Bueno. Rambling Lips es un dúo de rock donostiarra que bueno, tienen unas canciones un poco crudas, vehementes y nada, con esto acabamos el programa. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en la playa como siempre. Buenas olas, como dice Coyote. Ir a todos esos festivales, aprovechar el verano que se esfuma, se pasa y estamos en agosto y se nos escapa de las manos, ¿vale? Ya sabéis, seguirnos en Instagram, Oceánica Podcast /surf. Y este podcast, como todos, quedan subidos a Spotify, ¿vale? Que está el link en la biografía de Oceánica Podcast /surf. Y además en la web y el blog de Radio Crash, que es gracias a esta emisora, gracias a esta radio independiente de Gijón, a la que podemos hacer pues este programa. Estás escuchando Radio Crash.